Ya sé, ¿qué, Ana? Tengo una idea. ¿Y si vamos a robar? Sí, de una, loca. Bueno, mira, allá hay una casa que tiene dos pisos, así que seguro tiene muchas cosas, así que vamos, corramos. Voy. Llegamos. ¿A dónde lo metemos? ¿Lo metemos por el patio o qué? Mejor por el techo. Ah, dale, escalemos. ¿Fuiste vos? No fui yo. Qué raro. No jugues bien, vos, Morena, no jugues. No estoy jugando, seguro es un fantasma, porque esta casa la veo medio demoniada. ¡Se apagó la luz! Demoniada, seguro esta casa ya está vieja hace varios años. ¿Cómo va a estar demoniada? Esta casa no es, en esta casa no vive nadie. De 8 años no hay nadie acá. Si te dije, nadie vive. De la última vez, la pareja esa que vino acá, que se mudó, después se fue a mudar a los 2 meses. ¿Vos crees que alguien soporta esta casa? No, en mi vida. Nadie la va a soportar esta casa. Pero esta casa está, no sé qué le pasa, está embrujada para mí porque se apaga la luz. Seguramente una red eléctrica o algo. Bueno, eso no es normal. Eso no, sí. Ni eso. Se aparece más fuerte el fantasma. Morena. No fui yo. Están cerrando la puerta. Tenemos que salir ya. Sí. No, vamos. Pero para mí sí hay un fantasma. Capaz que sí. No. No hay un fantasma acá. Trae la copeta. Escúchame vos, fantasma. Yo sé que hay alguien acá que nos está haciendo una mala broma. Vamos a revisar toda la casa. Vos arriba, yo abajo. Dale, empezamos a caminar. ¡Un fantasma! ¡Aquí ahora lo tengo al frente mío! ¿Qué? ¡Un fantasma! ¡Vení, por favor! ¡Voy, loca! ¡Mirá! ¡Ahora sí, el diablo, coño! El diablo es mi maestro, hijo de puta. ¡El diablo, coño! ¡Ese fantasma habla! ¡Dios mío! ¡No queremos! ¡Queremos robar! No queremos. Y que venga tu dueño. Si viene con el cofre, de que no dispare. Mi dueño es un demonio. No, mejor sí, vámonos, el diablo. Esto no va a agarrar la brujería, no va a hacer el juego de la ouija, el juego de la monja. Ya sé. Cerrar el culo, fantasma. ¡Nina, dale! Gracias. Rico. Ay, ahora vamos a jugar al Charlie. Comencemos azul. Charlie, ¿estás aquí, sí o no? ¡Se movió! ¡Ay, azul! ¡Se movió! No, vos fuiste seguro. No, si vos fuiste, si te vi que hiciste. Bueno, apaguemos la luz para que sea más terrorífico. Ay, ahora da más miedo. Comencemos. ¡Ay, me tocaron! ¿Dónde me asustaste? ¡Ay, es verdad! ¿Qué le voy a contar a él? ¿Escuchaste? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Charlie, soy Charlie! Yo. ¿Sos vos? Soy yo. ¡Qué miedo! No. ¿Cómo voy a estar en el futuro? ¿Cómo voy a estar en el futuro? Si a Charlie, Charlie capaz que no puede hacer daño. Pobreza, seguro. Bueno, Charlie, Charlie, no digas tonterías. Charlie, Charlie, tocanos. ¡Ay! Me dio frío. Bueno, Charlie, Charlie, contanos sobre vos. Contanos. ¿Un sobre vos? Un sobre vos. Hace un montón de años. Me morí en 1955 por un incendio y porque había visto un espejo. Y entonces, cuando vi el espejo, ya se había quemado la casa y me morí. Pero entonces, ¿quién no estás hablando? Si estás vivo, no estás hablando enfrente. Porque yo sigo rondando en esta casa. ¡Ay, no! Tengo miedo. ¿Qué va a pasar? Ay, quiero comer algo, no sé. Vamos a la cocina, mamá. No, pero también que venga el Charlie, Charlie. No, que se compre. No. No, Charlie, Charlie, ¿querés? Mirá, tomá. No. Tomá. No, si faltamos, bueno, no puedo comprate. Comer, se me va a salir por. Sí, mirá, probá. No, no se te salió todo por... También te vamos a convidar un malvisco. Malvisco. Ayuda. Esto es mejor para la salud. Encima, toma. No te va a hacer mal porque es una golosina. No, bueno, ya me voy a comer porque tengo mucha hambre. Las golosinas de gastritis. Qué rico. Bueno, sigamos jugando. Me voy a dormir porque... Yo también. Se mató. No sé. Vamos a dormir. Voy a hacer la casa porque lo voy a meter. Pucha, Charlie está medio loco. Padre. Ándate. ¿Qué? Ándate acá. Vamos a contarlo, vamos. No. Vamos para la luz. No, que quedarse a dormir, si no, se van de casa. No, ya, váyanse, nadie les soporta. Vamos a buscar algo para comer. Y no, vamos, no, váyanse. No, no, váyanse. No, pues si un fantasma atrapasa las paredes. No puede abrir la puerta porque se traspasa. Mira, si yo agarro esto, no se me cae porque yo no soy un fantasma. ¿Cómo? A mí sí se me cae. Pero yo puedo traspasar la puerta. Yo puedo traspasar la puerta. Y la pared cuando también, subamos, mira, cuando subamos, cuando subamos para arriba, va a poder hacer shh, shh. Ajá, voy más rápido que usted. Pero se te va a caer porque te va a caer de la escalera, porque... No, porque puedo porque subir. Tontita. Puedo volar. Corté. Muy mal. ¿Tienes, papá? Asquerosa piraña. Asquerosa piraña, llegamos a la isla del tesoro. ¿Quién tiene el mapa? Cabezas de merluza a la romana. ¿Quién es el tonto que lleva el mapa? Capitán Malespina, no quiero contradecirlo, por eso le diré que ese tonto era usted. ¿Y a dónde lo voy a llevar? ¿En el sombrero? Capitán, debe recordar que la primera condición que usted impone para seguir en sus facherías es no saber leer. Muy bien.